Buenas tardes, un día más estamos en Donde Lenguas. Les habla Jesús Baigorri, profesor de la Facultad de Traducción y de Documentación. Y hoy tenemos la aspiración y el desafío de competir con el presidente Obama de los Estados Unidos, al que están invistiendo en este momento como presidente, de modo que probablemente la competencia de la audiencia no sea del todo favorable para nosotros, pero como en todo caso esto luego se cuelga en el blog de Donde Lenguas, pues ahí tendremos posibilidad de volverlo a escuchar. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros a un compañero de la facultad, Ovidi Carbonell. Buenas tardes, Ovidi. Hola, buenas tardes, Jesús. Que es el autor, el director más bien, de un proyecto precisamente del que hablaba hace un momento Alberto, de una enciclopedia de la traducción y de la comunicación intercultural. Para interrogarlo hábilmente tenemos a Carlos Collantes. Hola, Carlos. Hola, Jesús. Y a Nuria Brufau, que nos acompaña hoy por primera vez. Está con el gusanillo del estudio de la radio. Hola, Nuria. Hola, ¿qué? Y nada, y empezamos directamente. ¿Qué hace un chico como tú en un proyecto como este, Ovidi? Bueno, no solamente un chico como yo, sino mucha gente, porque en realidad antes en la introducción he dicho que cómo se puede hacer una enciclopedia, y claro, esto no es trabajo de uno solo, sino trabajo de varios. Somos un equipo que llevamos 3 años poco a poco, porque esto es una cosa que va para largo, realizando la labor para poder llegar a presentar una enciclopedia o una recopilación de lo que es, de conceptos y terminología propia de la traducción e interpretación y también de la comunicación intercultural, que son campos muy interrelacionados. A mí me gustaría preguntarte, Ovidi, ¿cuál es la diferencia entre esta enciclopedia que estáis creando vosotros y la famosa enciclopedia de traducción que editó Mona Baker no hace mucho tiempo? Sí, la enciclopedia que además ahora tiene una segunda edición que acaba de salir. Bueno, la enciclopedia de Mona Baker es una enciclopedia valiosísima de traducción e interpretación, y está sobre todo vinculada a lo que es la disciplina de traducción e interpretación, es decir, muy conectada con la formación de traductores e intérpretes, pero también con campos anejos que tienen que ver con ello, desde cuestiones lingüísticas a cuestiones culturales, etcétera. Pero los términos que recoge Mona Baker son como ensayos muy extensos sobre una serie de términos que son los más relevantes. Nosotros lo que hacemos es más bien llevar a cabo una especie de sondeo de cuáles son los conceptos que se usan realmente dentro de las diversas disciplinas, no solamente la traducción, sino como es traducción y comunicación intercultural. Entonces utilizamos también las disciplinas muy afines de la lingüística en general, la lingüística aplicada, la antropología cultural, la psicología de la aculturación y también la lingüística cognitiva, entre otras. Yo te quería preguntar, Ovidi, ¿cuál es la metodología que estáis siguiendo para hacer esta enciclopedia? Es decir, ¿cómo es el trabajo que hacéis día a día para conseguir compilar tantos términos? Sí. Bueno, en primer lugar, lo que tuvimos que hacer es hacernos con un corpus. Es decir, la base de todo es llegar a compilar un corpus, es decir, un conjunto de obras representativo de las disciplinas que nosotros consideramos relevantes, siempre dentro de una triple dimensión, que son la triple dimensión del lingüista Halliday, es decir, la dimensión mental, podríamos decir, cognitiva, la dimensión social, interpersonal, y luego la dimensión textual, es decir, las cosas, la comunicación intercultural implica pensar las cosas, implica escribirlas, es decir, verterlas en textos, que pueden ser orales o pueden ser escritos, y por último implica una comunicación, es decir, una negociación del sentido entre unos y otros. Entonces, basándonos en esa triple distinción, hemos ido a través de esas disciplinas que decía antes, desde la antropología hasta la lingüística, pasando por la traducción y otras más, unas más teóricas y otras más aplicadas, y hemos sacado un conjunto de obras que consideramos representativas. Las escaneamos, las convertimos en texto, y luego a partir del texto, cuando ya lo tenemos, por medio de programas de procesamiento de textos específicos para esto, programas de concordancias, por ejemplo, Wordsmith es el que utilizamos, pues llegamos a listas de palabras clave, a listas de palabras en general, llegamos podemos ver las concordancias de los autores, y entonces, a partir de ahí, empezamos a trabajar. Porque por un lado vemos cuáles son los conceptos que los autores consideran relevantes, tal y como aparecen en sus índices, pero por otro lado vemos no solamente los que ellos consideran, sino los que usan realmente. Es decir, al analizarlos, podemos ver cuáles son los que realmente ellos usan en realidad y se multiplican y a veces están en contradicción con los que ellos han puesto en el índice. Es una cuestión bastante divertida. A veces hay muchísimos conceptos que casi vienen a ser casi lo mismo, pero hay muy, muy diversos matices entre aculturación, desculturación, transculturación, reculturación, etcétera. Por ejemplo, eso sería un área. Nuestro trabajo entonces es entrar dentro de estos conceptos, ver cómo se usan realmente, no cómo te lo cuentan en un momento de la obra, dices, bueno, yo defino esto así, no, sino ver cómo los autores están usándolos para identificar realmente el sentido que le dan y cómo cambia de un autor a otro. Uh-huh. Y también cómo se va transmitiendo de un autor a otro, porque es cierto que lo usa un autor, luego pasa a otro, luego a otros, es decir, los textos se establecen redes también de sentido con los términos que van utilizando y creando. Uh-huh. Has comentado que el proyecto comenzó hace 3 años. ¿Tiene fin este proyecto? ¿En la recopilación de las palabras? Bueno, una enciclopedia siempre no, aspira... No puede tener fin. Realmente esto es como un granito de arena, ¿no? Como una piedrecita en una pared que es enorme. Lo que pasa es que echábamos de menos una sistematización de los conceptos que había. Otra cuestión que no hemos mencionado es que se trata de un proyecto interdisciplinar, eso ya está, pero también interlingüístico, es decir, que es multilingüe. Es un proyecto en el que participan investigadores de varias lenguas, de varios pares de lenguas, en el que los libros, los ensayos que nosotros utilizamos como fuente están en diversas lenguas, es decir, hay ensayos sobre la comunicación intercultural, vamos a llamarlo así, la traducción también, en francés, en inglés, en castellano, por supuesto, en alemán y en árabe. Uh-huh. ¿Y qué extensión tenéis prevista de términos? Nosotros llevamos 3 años recogiendo un corpus y ahora, por ejemplo, en inglés, que es lo que tenemos más completo hasta ahora, tenemos un volumen de unos 40 millones de palabras. Es decir, esos son como unas 150 obras gruesas, de unas 300 páginas cada una. Oye, mencionabas ahora, y es una curiosidad que tengo precisamente porque dices que el inglés es lo que está más terminado, ¿se trata de una red más o menos equitativa o es más bien un árbol jerárquico donde quien marca la pauta en la acuñación de los conceptos es el idioma más igual que todos los demás? ¿Cómo está esto? Bueno, realmente es que es una constelación de diversos, o un bosque, podríamos decir, de diversos árboles, ¿no? Porque jerárquicos, porque realmente el inglés, por ejemplo, es lo que domina más. Nosotros mismos también, con un acto casi, pues digamos, de reflejo, ¿no? Sí, podríamos decir. Bueno, también porque está en la base del par de lenguas que manejamos muchos y yo mismo, ¿no? Entonces, lo utilizamos, hemos empezado con el inglés, sobre todo, hasta llegar a digamos, una sistematización más amplia. Pero es cierto que hay muchos conceptos que se dan en inglés. Hay otros conceptos que se dan más en francés, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con el discurso desde un punto de vista más sociológico proceden del francés en su mayor parte. Los que proceden de un análisis ideológico más discursivo proceden del inglés. Y luego tenemos otros, como es la cuestión del alemán, donde sobre todo tiene que ver con lo que serían las teorías de la construcción del texto. Y en árabe, donde lo que prima, por descontado, es ninguno de los anteriores, sino, bueno, en gran parte hay una huella muy muy clara de la filosofía francesa y sobre todo desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista de digamos, de reflexión también, de adaptación, pero también reflexión sobre el paso de los conceptos que podríamos llamar, pues, de europeos, por no decir occidentales, porque eso de occidental es un poco extraño, y cómo han pasado a la cultura árabe y la reflexión que ellos mismos hacen sobre ellos. En esto hay toda una serie de autores muy, muy interesantes que hablan acerca de la transmisión del pensamiento y de la creación de conceptos en árabe, de cómo se sigue la cuestión del seguimiento. Seguimiento para nosotros no tiene ningún interés, pero el equivalente en árabe, tabaía, pues sin embargo sí que tiene mucha relevancia porque implica como una especie de servilismo, ¿no? Hacia conceptos, planteamientos, ideologías, etcétera, que para ellos pueden venir de Europa, pero también muchas veces lo califican como un occidente que para ellos puede estar en contradicción con una tradición, digamos, islámica, que a lo mejor se podría plantear de otra manera en el caso del pensamiento árabe islámico. Es por ejemplo, bueno, pues hay varios escritores marroquíes que lo tratan en este sentido. Hay uno en concreto, Tahab Abderrahman, que habla de la traducción, pero habla de la traducción desde un punto de vista muy subversivo, muy adaptativo, y precisamente para poder reconstruir toda una hermenéutica cultural, pero sin tener que recurrir a los consabidos términos de Foucault, etcétera, etcétera. Nosotros hemos tenido la suerte de colaborar también con Khadija Maduri, una de las que han trabajado en nuestra enciclopedia, que ella pues es árabe y ha aportado muchísimo en ello. Y ahora que hablas de colaboradores, ¿cuántos colaboradores estáis trabajando dentro del proyecto? Pues en total somos bastantes, el orden de 15. Está Concha Vázquez del departamento de árabe, bueno, departamento de lengua española, pero es la catedrática de estudios árabes de la Facultad de Filología aquí en Salamanca. Tenemos a compañeros de la Facultad de Traducción, pues como Iciar Alonso, Fernando Toda, Marian Recio, Joaquín García Palacios. Uh-huh. Luego también del departamento de Filología Inglesa tenemos a Izaskun Elorza. También está Ángel Espina, que es del departamento de antropología cultural, y luego tenemos a Esther Monzó de la Universidad Jaume I. Uh-huh. Es decir, que es un equipo de bastante gente, cada uno está haciendo pues unas cosas diferentes. Estamos divididos por grupos, entonces hay un grupo de árabe, hay otro grupo más de alemán, hay otro de francés, que no se me olvide a Cristina Valderrey, muy bien, desde luego, y en fin, pues así vamos haciendo. ¿A quién puede servirle más el resultado de este proyecto? ¿A estudiantes? ¿A compañeros investigadores? Yo creo que cuando tengamos resultados ya viables, yo creo que a todos. Porque los estudiantes podrán... Ahora, de momento, tenemos una selección de 4.500 términos. O sea, nuestro propósito es hacer como un equivalente de la base de datos bibliográfica que tienen en Alicante, Vitra, que es de... Uh-huh. Pero que esa es simplemente de obras, de bibliografía, sí. Pero con conceptos. Es decir, hacía falta una base de datos de conceptos. Y nosotros pues vamos aportando a ello. De todos modos, es muy complicado. También cuando nosotros definimos, también aportamos nuestro punto de vista, pero uh-huh. también citamos lo que es la utilización por parte de los autores de los conceptos uh-huh. que van haciendo. ¿Creéis que en este proceso de acotación de palabras y de recuento de palabras, has hablado de cifras millonarias, del número de términos que ya tenéis y demás, se puede aspirar a encontrar de alguna manera una especie de piedra filosofal o varias piedras filosofales de lo que es la interculturalidad a partir de estos conceptos? ¿Puede extraerse de ahí? ¿Cuál es el ADN de la interculturalidad en función de las diferentes opiniones, de las distintas corrientes también sociales, culturales y demás? Has hablado de lo árabe, has hablado de lo europeo, etcétera. Bueno, yo una cuestión, así, algo tan, digamos, tan objetivo como es un ADN, uh-huh. yo no podría hablar de eso en disciplinas como las humanidades. Uh-huh. Pero sí que creo que es una de las conclusiones más... De más utilidad de este proyecto sería que realmente muchos estamos hablando de las mismas cosas. o de aspectos muy parecidos, que claro, luego resulta que al aplicarse a una situación concreta muy determinada, por ejemplo, lo que es la aculturación de emigrantes en una situación cultural que puede ser hostil, bien, pues eso puede llevar a cuestiones de que si el estrés cultural, a quien llama choque cultural, etcétera. Luego eso lo podemos ver en muchos otros niveles, porque se puede experimentar no solamente por estos individuos, sino que se puede experimentar por a otro nivel, digamos, a niveles sociales, a niveles textuales, etcétera. Uh-huh. Muchas ocasiones se pueden ver cómo se repiten los fenómenos. La cuestión primordial de la transformación del lenguaje, que eso yo creo que también es uno de los aspectos más cruciales y que marcan los estudios del lenguaje en los últimos años, que es que el lenguaje nunca se puede reproducir tal cual. Uh-huh. La mímesis uh-huh. es imposible, sino que lo que sucede es que en cuanto transmitimos, cambiamos el sentido. En cuanto transmitimos, siempre tenemos que variar algo. Y lo variamos para poder negociar, para poder mediar, para poder adaptar a un contexto de destino diferente. Eso es algo que realmente dentro de la disciplina de la traducción pues nos hemos dado cuenta pronto, porque hemos llegado a la conclusión de que la equivalencia pura es imposible. Pero de lo mismo se han dado cuenta dentro de la antropología cultural, cuando alguien trata de ver otros pueblos, como registrarlos y tomar nota de ellos, desde qué punto de vista estoy yo acercándome a esos pueblos, cómo estoy yo narrando esos pueblos y su experiencia, o puntos de vista históricos o puntos de vista lingüísticos también. Yo te pregunto, ¿hay alguna perspectiva histórica en la enciclopedia? Me refiero de la evolución que haya podido tener este tipo de lenguaje, porque está en continuo, como tú mismo estás diciendo, está en continuo cambio, en continua evolución. La palabra intercultural, por ejemplo, ya está queriendo decir cosas distintas en estos momentos en una sociedad como la española de hoy comparado con la que podía sí. haber hace 20 años o, por supuesto, la interculturalidad existió también en los momentos coloniales o en la tierra de la que tú procedes, con la presencia de uh-huh. los moriscos, por mencionar el caso de lo que hablábamos antes, off the record, de el cuarto centenario de la expulsión de los moriscos de tierras, sobre todo valencianas, pero también pues de otros verdad. Lugares. Sí. ¿Cómo esta perspectiva histórica está ahí presente también en vuestro estudio? Bueno, la perspectiva histórica está presente. Porque del mismo modo que nosotros hemos tenido una perspectiva consciente de que si escribimos desde una cultura determinada, tenemos un planteamiento que desde luego está vinculado a esa cultura determinada. Si escribimos desde otro par de lenguas, vamos a tener otra, pero incluso si escribimos desde el francés, no es lo mismo escribir desde el francés desde Quebec que escribir desde claro. Francia, etcétera. Y eso ocurre lo mismo con el inglés, ocurre lo mismo con el árabe, ocurre lo mismo con el castellano y con el catalán. Y el catalán es otra de las lenguas también que utilizamos en nuestro y el sueco corpus. También, ¿no? ¿No está el sueco sí, pero eso se ha quedado un poquito atrasado. Ah, ya. ¿No? Entonces, hemos trabajado en esa línea, pero no lo sé. Es posible que el italiano llegue antes, claro, que el sueco, no lo sé. Bueno, eso estaba. Tampoco podemos abarcar tanto. Bien, el caso es que del mismo modo, históricamente también somos conscientes de que lo que hacemos ahora tiene una validez en el momento actual. Dentro de 10 años es posible que hayan cambiado los términos, pero de momento lo que estamos recogiendo, es decir, una acotación cronológica, sería una acotación desde que comenzó la disciplina, desde que comenzó esta revolución, digamos, que ha habido en los años 60 y 70 acerca de un planteamiento del uso del lenguaje, de un planteamiento relativista en las ciencias humanas, pues desde este momento. Y si luego lo ampliamos a obras anteriores, veremos los cambios claramente y veremos cómo ciertos conceptos, pues a lo mejor en los años 30 estaban muy vinculados a conceptos de raza y de nación, etcétera, que hoy en día serían obsoletos. Y a lo mejor dentro de 20 años, pues sí. Ovidi, vamos a tener que invitarte otro día más al programa sí. porque la verdad es que se nos acaba el tiempo. Siempre nos pasa igual que se nos va el tiempo sin darnos cuenta. Y se nos hace corto, yo creo. Se hace cortísimo, desde luego. Yo, de todas maneras, como aquí ha salido a colación la comparación, ha sido Nuria la que ha planteado lo de la comparación con la enciclopedia de Mona Baker, y como Mona Baker va a estar aquí dentro de aproximadamente un mes, también emplazo a Nuria y a Carlos y tal, a que vengan y la entrevisten también a ella, incluso a ti también, Ovidi, si podéis hacer algún programa conjunto para que se pueda hablar sobre eso y sobre muchas otras cosas más. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. Muchísimas gracias a Shira en el control, a Alberto por su presentación, gracias a Carlos y a Nuria y por supuesto a Ovidi Carbonell, que ha estado acompañándonos e ilustrándonos aquí sobre su enciclopedia. Nos escuchamos otra vez el martes próximo, una vez que haya acabado ya la investidura de Obama. Esperamos recuperar audiencia. Gracias.